vos, esto no es un tema de ahora, sino que viene de años. Falta de infraestructura en toda la región hace que hoy padecemos todo este flagelo que es el recurso hídrico, ¿no? Que tanta necesidad tenemos todos. Y la verdad que, bueno, nada, de nuestra institución, de la Defensoría del Pueblo, nosotros asumimos hace 2 años y medio en esta gestión. Y a partir de la asunción, bueno, hemos iniciado un recorrido importante invitando a todos los municipios y jefes comunales de la cuenca, principalmente, que forman parte de la comunidad regional del Valle de Punilla, para plantear temas de obras de infraestructura. Por ejemplo, bien nombrabas vos también el tema de cloacas, el tema de agua. Creemos que se deben generar políticas de Estado. Y para generar políticas de Estado también tiene que participar en este caso el gobierno provincial, quien es el que maneja todo lo que son los recursos hídricos, ¿no? De lo que es ríos, lagos. A partir de las reuniones que hemos tenido con los municipios y comunas, con los intendentes y jefes comunales, nos hemos encontrado con la gran sorpresa que el 90% de los municipios y comunas no tienen la obra de cloacas, ni siquiera lo tienen en su presupuesto, digamos, plurianual. O sea que no están ni siquiera, digamos, en el pensamiento de los jefes comunales e intendentes estas obras, porque son obras de infraestructura que tienen un costo muy, muy importante. Y si bien se están haciendo algunas obras a nivel troncal y algunas plantas, nosotros lo que necesitamos también son las redes internas, y para eso tiene que participar sí o sí el gobierno provincial para generar créditos a través de GAM, de bancos, organismos internacionales, para que sí o sí se hagan estas obras, sino lo que es el medio ambiente, lo que es el agua, lo que es el recurso hídrico, nuestro principal recurso natural y turístico, el lago San Roque, van a seguir padeciendo todos estos problemas, porque más allá de las mitigaciones que se puedan hacer, no vamos a resolver nada si no hacemos las obras de infraestructura. En el caso de Villa Carlos Paz, puntualmente, bueno, acá sí hay un avance de obra del 65%, por supuesto la ciudad más importante, el Valle de Punilla, las obras tienen que continuar, ese es el compromiso del intendente municipal. Y con respecto a lo que es la estructura de lo que es el recurso hídrico con respecto puntualmente del agua y saliendo un poco de las cloacas, también pasa lo mismo. Nosotros estamos pidiendo al gobierno provincial que se tomen cartas en el asunto a través de políticas de Estado para que se hagan estas obras siempre, por supuesto, cuidando y con la protección y haciendo un estudio de impacto ambiental, un embalse o algo importante, quizás pueda ser en la zona de Cuesta Blanca o en algún lugar donde realmente sea alto y podamos contener todo el recurso hídrico y a partir de ahí, digamos, alimentar de agua a todo el Valle de Punilla. Creo que esto debe ser una cuestión que nos tiene que involucrar a todos, desde municipios, comunas, nosotros como institución, como Defensoría del Pueblo, al vecino, a las instituciones intermedias, y por supuesto hacer un llamado de atención al gobierno provincial para que se haga cargo de todas estas cuestiones. Sí, la verdad que es algo urgente y que pareciera como que se dilata una solución definitiva, ni siquiera se anuncian obras de envergadura que a uno le dé la tranquilidad de decir, bueno, en algún momento esto se va a ordenar. Tampoco está claro, estimado Víctor, la ecuación de crecimiento demográfico de nuestro Valle de Punilla, a ver hasta dónde el valle puede llegar a crecer. Acá, un poquito más al norte, si venís a ver, vas a notar cómo se están expandiendo loteos inmobiliarios, emprendimientos en zonas grises que se salen de la ecuación de crecimiento demográfico. Es decir, no tenemos certeza si podemos, hasta dónde puede crecer nuestro valle y si el agua que tenemos va a alcanzar para todos los habitantes. ¿Hasta dónde podremos llegar? Bueno, totalmente. Por eso ahí también es importante la participación del actual intendente de Capilla del Monte, que a su vez es presidente de la comunidad regional del Valle de Punilla, con el cual me quise reunir en varias oportunidades y nunca tuve respuesta. Él debería intervenir también políticamente, porque esto también es cuestión son cuestiones políticas, ¿no? Que se deben resolver de esa manera, porque si no, la vemos pasar y no actuamos por una conveniencia o por lo que fuera. Yo pedí justamente esta reunión para saber qué se hace con todos esos recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, la comunidad regional recibe todos los meses el 3% de cada municipio y comuna de lo que reciben de coparticipación del gobierno provincial. Eso va a una caja de la comunidad regional. Yo quería saber, a ver, Fabricio Díaz, que me cuente un poquito qué hacen con esos recursos, si están trabajando a nivel de planificación regional con estas obras de infraestructura que las necesitamos, porque te repito, acá necesitamos de todo. Entonces creo que la comunidad regional, que contiene más de 24 municipios y comunas del Valle de Punilla, tiene que intervenir, tiene que participar en esto, tiene que sentarse con el gobernador y generar políticas de Estado, transmitir a los municipios y comunas las obras de infraestructura, que colaboremos entre todos, porque si no, esto no se resuelve. Pero cada uno se tiene que hacer cargo de lo propio. Juan, y creo que ninguno se está haciendo cargo, ¿entendés? Ese es el gran problema, que todos miran para un costado, son obras que de repente no se ven, que el vecino en su momento llega diciembre, noviembre, no hay lluvia y todo alerta roja, problema de acá, no tenemos infraestructura, pero llegan dos o tres lluvias, como bien decías vos, hoy empezó ya a llovinar, mañana llueve, ponele, y ya los ríos se empiezan a crecer un poquito, la gente como que se olvida un poquito, volvemos a la época de nuevo, de noviembre, diciembre, y empezamos con el mismo reclamo, pero no se hacen cargo, porque a veces estas obras... son obras que, bueno, que son obras que a lo mejor, inclusive aquí en Carlos Paz, por ejemplo, te cuento, te hago un, sí, una mención, se vienen haciendo las obras en diferentes arterias y muchos vecinos vienen a reclamar, inclusive, que están las calles rotas, que qué pasa, que la obra, bueno, demora un tiempo más, y por, bueno, por el suelo, por las piedras, a veces las obras se, bueno, se demoran un poquito más, pero son obras que a lo mejor molestan un poco, entonces nadie la quiere hacer, es un costo muy importante, un costo muy alto, entonces todos miran para el costado y no la hacen esta obra, entonces hoy sufrimos el flagelo y los problemas de no tener agua, de que el lago San Roque se está muriendo, ¿por qué? Porque no hay obra de agua, de infraestructura, no hay obra de cloaca, entonces la verdad lo que nosotros necesitamos es política de Estado, que realmente asuma la responsabilidad que tiene cada uno en su cargo y empiecen estas obras sí o sí, porque la estamos padeciendo y lo vamos a padecer cada vez más. Y el lago San Roque, por ejemplo, no es solamente Villa Carlos Paz. Acá viene mucha gente al Valle de Punilla a disfrutar Córdoba, inclusive, y vienen a este espejo de agua a disfrutarlo, a hacer deportes náuticos, a estar con la familia. Y hoy la verdad es que la estamos pasando un momento muy difícil porque no tiene agua, por las cianobacterias, por la contaminación y por todo lo que los vecinos saben. Entonces, todo esto depende principalmente... arrancamos del gobierno provincial, que es quien tiene la responsabilidad de todos los recursos hídricos, te puedo repetir, de los que son cursos de agua y ríos. Después, por supuesto, la comunidad regional del Valle de Punilla, que debe tomar cartas en el asunto y generar estas políticas conjuntamente con el gobierno provincial, y de ahí vamos para abajo cada municipio y comuna. Todos nos tenemos que involucrar. Si no nos involucramos y hacemos estas obras que realmente hacen al desarrollo de la región, no solamente al crecimiento, sino al desarrollo, porque esto tiene que ser con desarrollo, con sustentabilidad en el tiempo, y para eso necesitamos estas obras. Si no hacemos estas obras, nunca vamos a terminar de tener estas charlas, estas notas, periódicamente, porque falta agua, o porque el lago está contaminado, o porque los vecinos vienen reclamando, inclusive vienen de otras localidades. Si bien nosotros tenemos jurisdicción solamente para Villa Carlos Paz, vienen vecinos de Villa Macé, vienen vecinos de Tanti, de Villa Santa Cruz del Lago, inclusive hasta de Valle Hermoso, ya casi en el centro del Valle de Punilla, a hacer algunas menciones acá a nuestra localidad y al Defensor del Pueblo, en el caso de Víctor Curbino, a plantearnos toda esta problemática. Entonces, creo que más allá nosotros tenemos que tener una visión más amplia y por eso ya hacemos un llamado de atención al gobierno provincial, llamamos a la comunidad regional y a todos los municipios y comunas que realmente se junten, pero no para la foto, sino para generar obra de infraestructura y anuncios importantes y más allá de los anuncios, los hechos concretos. Así es, estimado Víctor. Además que el problema de Carlos Paz no es un problema de Carlos Paz. Acá somos todos parte del mismo valle. Claro, de la misma... Ustedes sí quizás son quienes reciben las consecuencias de las malas políticas que se puedan llevar adelante en la cuenca alta del Valle de Punilla. Por nombrar algunos casos, ¿no? Acá tenemos canchas de golf que están regando con cientos de miles de agua diaria estos lugares donde se trabaja con turismo. Y bueno, uno ve, claro, acá no se siente quizás en localidades de la cuenca alta la falta de agua como la pueden llegar a ver ustedes en el lago San Roque, pero la mala política en una parte del valle perjudica en otro y acá hace falta una política integral. Y como decías vos, Víctor, otra vez lo mismo, otro verano, claro, protestando con botellas vacías, ¿hasta cuándo? ¿No? Ya es cansador, todos los años lo mismo. Todos los años lo mismo, Juan, pero bueno, acá también se utiliza para riego de country, que tenemos muy cerca en la zona de Malagueño, las construcciones en altura, acá bueno, se ha hecho un parate, por lo menos lo que es Carlos Paz, en lo que son los desarrollos inmobiliarios, porque realmente tampoco estamos con capacidad para albergar tantos edificios, torres, así que bueno, se ha hecho con un coto, digamos, para que no sigan estas obras de infraestructura, por lo menos por un tiempo, se ha dado un plazo de un año para reacomodar todo lo que es el desarrollo, digamos, lo que es estructura edilicia y todo ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, nada más decirte eso, que realmente estamos muy abocados en el tema. Queremos que las respuestas sean concretas, que empiecen los hechos a marcar el camino de la realidad y no solamente la foto y las versiones, porque, como bien decís vos, estamos cansados todos, ¿eh? Todos los que de una forma u otra vivimos en esta región y padecemos todo este flagelo, estamos realmente cansados de estas situaciones que nos dicen cosas que después no se concretan en los hechos. Así que, de nuevo, Juan, un pedido a las autoridades, vos estás cerca ahí de las comunidades regionales, ellos tienen su sede en La Falda, a Fabricio Díaz, tendrías que hablar con él para ver qué ¿Qué novedad hay con respecto a esto? ¿Se van a hacer las obras? ¿Qué se hacen con los recursos? Con tanta plata que ellos reciben todos los meses de todos los municipios y comunas, ¿qué están haciendo con esa plata? Arrancar, ¿no?, con todo esto. Ya es que pasó tanto tiempo, que por lo menos demuestren que tienen voluntad política de hacer estas obras para realmente solucionar nuestros problemas, que son muchos, y que hacen a la calidad de vida y al turismo, que es nuestra principal fuente de ingreso, ¿no?, que nuestro trabajo, que la mayoría, el 90% de todos los que vivimos en el Valle de Punilla, vivimos de la actividad turística. Estimado Víctor, vos sos defensor del pueblo y quizás tenés la capacidad, la posibilidad de decir cuestiones que quizás los funcionarios se les hace muy difícil, así que bueno, gracias por atendernos y tenés un rol muy importante en esto de poder hablarle a la gestión pública en nombre de los vecinos. Totalmente, en nuestro lugar vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se hagan cargo y que den respuesta a toda esta necesidad que tenemos en el Valle de Punilla.